Uno de los artículos habla de tiempo común. Habla de dignidad humana. Habla de justicia social, pero no se cumple. Los poderes, los grupos de poder y todos ellos, lógicamente, hacen que no se cumpla, porque tienen más poder que los políticos actualmente. Te voy a hablar de que no se cumple. Pero casualmente, en las constituciones hablamos de eso, pero luego los indicadores que nos marcamos para saber si un país está bien o Euskadi está bien, es el PIB, el Producto Interior Bruto. Hace una semana o 10 días venía en el periódico, en primera página, que el Producto Interior Bruto de Euskadi había crecido. ¡Wow! Todos somos más ricos aquí. Todos vivimos mejor. 20 páginas más dentro, había otro artículo que hablaba que la brecha entre ricos y pobres en Euskadi habría crecido. Es decir, el Producto Interior Bruto no nos identifica las diferencias salariales, no nos identifica el nivel de pobreza, no nos identifica si está en guerra ese país, no nos identifica si hay una dictadura, si hay igualdad, si hay machismo, si hay esclavitud a los críos. El Producto Interior Bruto nos dice eso, y es en lo que nos basamos para decir si estamos bien o estamos mal. A nivel empresarial ocurre lo mismo. Una cuenta de resultados nos dice si esa empresa va bien, si tiene éxito, si tiene, si gana y tiene beneficios. Pero no nos dice cómo trabaja con sus proveedores, cómo trata a sus empleados, si engaña a sus clientes. Todo eso no nos lo dice. En el tema agrícola, en el tema alimentario también ocurre lo mismo. Seguimos aquí adelante. Luego, simplemente, en el séptimo punto, lo que hablo es de la coherencia, ¿no? De ser personas y no tener diferencias entre lo que es la vida personal y la vida profesional, ¿no? Muchas veces nos vamos a la vida profesional y hacemos cosas que nuestra vida personal no haríamos, y aceptamos cosas porque, como bien impuesto por la empresa, no, es que esa es mi labor, pero luego la vida personal actúa de otra manera, ¿no? Y yo creo que hay que introducir dentro de nuestra vida profesional lo mismo que valoramos en nuestra vida personal, que no deja de ser una sola vida. A mí me gusta que en mi trabajo haya amor, haya confianza, haya amistad, haya generosidad, haya altruismo, haya sinceridad, haya colaboración, y no haya egoísmo, y otros términos que se utilizan en la vida profesional. A veces que parece para crecer y hasta en la educación para los chavales, ¿no? Ese es el mejor de... Vaya. Eso ya empezamos a tener distinciones. Y de ahí voy a pasar a la herramienta dentro de la economía del bien común. Sí, dale. No te cortes, tú. Ya. Vamos a parar de pasarte. A una de las herramientas, sí. Si lo que hace la economía del bien común mientras el ordenador Toshiba pasa a la siguiente diapositiva, es que se basa en dos conceptos. Uno, he hablado de ellos, es transformar el dinero en bien común, es decir, que el fin no sea el dinero, sino el fin sea el bien común. Y otro que he hablado a través de estas distintas causas, que es pasar de la competencia a la colaboración. Con esos dos términos... Sí, esa es la última diapositiva de... No soy yo tampoco. Sí, a lo mejor. Se ha desvelado todo el secreto, ya no tiene misterio. Perdona, ¿eh? Sí, quería, bueno, si llegas a la matriz, porque no quiero extenderme mucho más, sí lo que trabaja, por un lado trabajo con empresas y por otro lado trabaja con municipios. Entendemos que es los dos caminos para el cambio de lo que decía desde abajo, ¿no? No procurar grandes cambios en grandes gobiernos, sino trabajar en núcleos pequeños donde la ciudadanía, donde la alcaldía está mucho más cerca de la realidad de su población, municipios de 6.000 habitantes, de 9.000, de 10.000, de 20.000, de 30.000, y empresas que pueden procurar su cambio. Os voy contando la matriz, luego si podemos la vemos. Que digamos que lo que busca la economía del bien común es colocar una herramienta que no quiere evaluar, que lo que quiere es ayudar tanto a las empresas como a los municipios a que puedan trabajar sus estrategias hacia el bien común, hacia la dignidad humana, hacia la justicia social, hacia el respeto al medio ambiente, hacia la participación democrática y la transparencia, que puedan trabajar hacia los valores esenciales de lo que entendemos nosotros como bien común, a través de todos esos grupos de contacto que tienen relación ya sea con la empresa o con el municipio. Proveedores, clientes, competencia, colaboradores, financiadores, etcétera, etcétera, la sociedad, el conjunto, el entorno social, todo ello construye una matriz, que creo que ya está en pantalla, construye una matriz de una serie de puntuaciones alrededor de aproximadamente 68 indicadores, porque cada uno de los cuadrantes que estáis viendo ahí, por detrás de ello hay subindicadores que podríamos estar cruzando, por ejemplo, empleados con justicia social o con sostenibilidad ecológica, y nos daría ahí cómo trabajar y cómo evolucionar y mejorar en esos aspectos. Aparte de eso, tenéis abajo unos negativos, que marca 200, etcétera. Esos negativos, digamos, porque también desde el movimiento de la economía del bien común, una de las cosas que promulgamos es que, lógicamente, es la desaparición de los paraísos fiscales, la especulación. Me detengo un segundo, que yo creo que todavía lo tengo. De cada 100 transacciones... 5 minutos, vale, perfecto. De cada 100 transacciones económicas que se hacen en el mundo, 98 son especulativas. El camión holandés es un camión especulativo. El camión catalán, pues a lo mejor también. Porque se está especulando también con los tomates en cómo se venden en Holanda. A lo que voy es que solo el 2% es desmercado real. De compraventa de temas reales, de esa peluquería a la que vas, de esa tienda donde compras, etcétera, etcétera. Esto es para darnos una idea del potencial que tienen los mercados reales para el tema del paro, para el tema del empleo. Y nosotros abogamos por eso. Por hacer economía real, no economía especulativa. Entonces, por eso hay unos negativos. También las patentes defensivas es otro tema que también, digamos que se sanciona, no se sanciona, se puntúa en negativo dentro de la matriz. Esas patentes defensivas, por ejemplo, farmacéuticas. Dentro de un cajón puede haber una patente que por no sacar ese medicamento está procurando muerte y enfermedades. Diabetes. Y el joder, dejo ahí. Por ejemplo. Vale. No me voy a detener en todo lo que es la matriz, sí en el concepto para que lo tuvierais. Para los municipios se trabajan de la misma manera. Se trabaja una matriz específica de municipios, ya que los grupos de interés varían dentro de lo que es un municipio, en la concepción de la matriz, pero a su vez se trabaja un concepto que es el índice del bien común. ¿Conocéis aquí a alguien en Bután? ¿El índice de felicidad bruta de Bután? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, hay algunos. Sí, hay gente. Pues voy a ser muy rápido en los 3 minutos que me quedan. El índice de felicidad de Bután no es otra cosa que era el país más pobre del mundo y los gobernantes allí decidieron que lo mejor era el Producto Interior Bruto. No vamos a crecer nunca, con lo cual nunca vamos a poder ser un país feliz con un Producto Interior Bruto de crecimiento. Entonces tenemos que medir otra cosa. Y se les ocurrió medir la felicidad. Ojalá midiéramos la felicidad en otros sitios. Y lo que han hecho, después de un trabajo muy arduo, es que, para resumirlo, evalúan a la población en conceptos de felicidad. En conceptos de alimentación, de relación, de seguridad, de hogar, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero es que les preguntan de, ¿duermes bien por la noche? ¿Tienes tiempo para estar con tus hijos? ¿Te alimentas adecuadamente? ¿En invierno tu casa está caliente? Pues a mí me gustaría que me hicieran esas preguntas y nos evaluáramos por ahí. El índice del bien común trabaja sobre este concepto. Trabaja sobre la calidad de vida y la felicidad. No sé si hay una diapo anterior. Ahí. Trabaja sobre la felicidad. Pero claro, la felicidad y la calidad de vida no es igual para todos los municipios. No tienen que venir desde arriba a decirme qué soy yo feliz y cómo soy yo feliz. Si el que tiene que saber cómo soy feliz soy yo. Es decir, las poblaciones son distintas, no es lo mismo tener costa que no tener. No es lo mismo ser una población más industrial o más agrícola. no es lo mismo, son poblaciones distintas. No es lo mismo vivir en una población con una temperatura media de 20 grados o de cero, como hay. Entonces, sí es importante, desde la participación ciudadana, me han dado 30 segundos, desde la participación ciudadana, el elaborar qué es las áreas de interés de la población que tengo que trabajar a través de los valores, de la dignidad humana, de la justicia social, del respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera, y cuáles son esos. ¿Qué es? El tema alimentario, el tema educativo, la seguridad, la vivienda, etcétera, etcétera. Así se construye. Si pasamos hacia las últimas diapositivas, y ya con esto acabo, en los 15 segundos, la economía del bien común está, nació en el 2010 en Austria, estamos en 2016, en 6 años, a través de Christian Felber, que es el padre, digamos, de la economía del bien común, y 30 empresas que empezaron en Austria en 2010 a trabajar esto, y a través de un libro que se ha ido moviendo por distintos países y movimientos que se han ido generando y grupos que se han ido generando, pero aquí en Euskadi hay uno, entráis, no hace falta que ponga web, vosotros ponéis Euskadi, economía del bien común, y encontraréis la página de la economía del bien común si alguno de vosotros queréis tener un acercamiento mayor a la economía del bien común. En 6 años están más de 35 países, hay un montón de municipios adheridos a la economía del bien común a nivel europeo, a nivel de fuera, y son muchísimas las empresas, más de 5.000, las que trabajan con la matriz del bien común. Y no me extiendo porque me he pasado de los 30 segundos. Muchas gracias a todos, y luego si tenéis alguna pregunta, pues os la respondo.